vengo con el mechero, vengo con el mechero, vengo con el mechero pa' quemar a Zapatero. Vengo con el mechero, vengo con el mechero, vengo con el mechero pa' quemar a Zapatero. Paso por la Moncloa y allí siempre le veo, mintiendo y mintiendo ya me tiene hasta los huevos. No hubiese asegurado, le cogería de los pelos, rastrando y arrastrando le llevaría por el suelo. Es un puto basura, solo es un farlopero, que va de socialista pero es un puto perro. Vengo con el mechero, vengo con el mechero, vengo con el mechero pa' quemar a Zapatero. Vengo con el mechero, vengo con el mechero, vengo con el mechero pa' quemar a Zapatero. Vengo con el mechero, vengo con el mechero, vengo con el mechero pa' quemar a Zapatero. Vengo con el mechero, vengo con el mechero, vengo con el mechero pa' quemar a Zapatero. Nunca hizo nada pero ha llegado más lejos, por su puto dinero él tiene todo el manejo. Este puto país se cree que es el dueño, hace lo que quiere, le votaron cuatro viejos. Ojalá muera pronto, al menos eso espero, arda en una hoguera y asistamos a su entierro.